Chicos, una hermosísima canción para esta madrugada, La Noche Más Linda. ¿Y qué tal, Rencito? Yo te tengo un tema súper especial para el día de hoy. Bueno, no es especial, es chistoso más que nada. ¿Qué tal te parece si contamos y pedimos a los chicos y chicas que nos están escuchando en esta madrugada que nos cuenten qué les ha pasado, pero de malo o chistoso, o algo que les ha hecho enojar, yo qué sé, en toda esta semana? ¿Qué les ha pasado? Rencito, ¿tú por si acaso tienes algo por ahí? Una vez ese ¿te tema. Parece? Uf, ¿qué no tengo? A ver, empecemos por la universidad. Mentira, ¿no? Bueno, empecemos sí, por la vida. Va por la vida, verán. Yo nací en el 96. Entonces, cuando era chiquito... Mentira, ¿no? ¿Qué tal si, de ley, empezamos con esa temática? A nuestros amigos nos pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook como Salsonea Tu Mañana. Y de paso, ya que estamos en las redes, seguirnos en nuestro Instagram. Es salsonea-2018. Claro, sí, chicos, ya saben. Nos pueden escribir, pueden compartir nuestras canciones, pedir su música favorita. Y ya saben que si quieren estar en alguno de nuestros programas, solamente mandarnos un mensajito y aquí estarán con mucho gusto. Y bueno, antes de empezar con las historias, anécdotas, vamos con otra canción que se llama Tu Amor Me Hace Bien, de Marc Anthony. Porque tenerte a mi lado despiertan los sentidos. Y de pronto descubrí que aquí en mi piel se enciende mi alma. Ay, tu amor me hace bien. Después de una canción tan romántica, ¿qué tal si empezamos con las desgracias que nos han pasado en esta semana? Literal, y en este caso voy a tener que ser un poco grosero. No voy a permitir que vaya mi compañera, sino yo, porque a mí me han pasado full cosas esta semana. El primero. Literal, a ver, empecemos por el día lunes. ¿El día lunes? Ah, chuta, qué asco. ¿Cachas que tuve que hacer una bola de deberes? Con un profesor X, literal. Y no revisó el trabajo. Y es como que me amanecí, es lo peor, me quedé hasta tarde. ¿Qué ves? Y luego ya no revisó y en sí ni siquiera me fue bien, ¿cachan? Y tuve controles ese día y tampoco me fue bien. Y me entregaron controles de otras semanas y tampoco me había ido bien. Real. Para mí, el lunes fue el peor día de la semana. ¿Pero por qué crees que te fue mal? Me desperté con el pie izquierdo, entonces ahí se fregó. Mentira. ¿Pero si estudiaste o no? Ay... Verán, vamos con la siguiente canción. Y ahí nos cuenta otra vez. Sí, chicos, vamos con la canción Procura de Son Familia. Seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizá me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura toquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás hasta que te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Escapar. esta semana conocer a alguien. ¿Qué te diré? Pues la verdad que no, yo no, pero una de nuestras chicas que nos escucha sí. Nos acaba de mandar un mensaje y dice que ella tiene novio. ¡No! Pero, o sea, no le ha hecho nada malo, sino que conoció a un chico que es como que le molesta, le hace reír. O sea, pasa cosas súper bien así, o sea, no sé, pero no ha hecho nada. Pero no sé, tal vez eso fue algo chistoso para ella, no sé, una anécdota chistosa. ¿Qué harías tú en ese caso? Verán, amigos, por favor, contáctenos en nuestro celular y pongan las cosas chistosas, las desgracias. No sé si la chica está diciendo como que fue la desgracia para la man conocer. Tal vez fue una desgracia porque, no sé, le gusta el chico. Ay, si no, cacho. Pero digo en el sentido de la desgracia. ¡Qué ver! Así son las mujeres, por Dios. Hombre, si están escuchando, tengan más cuidado. No, por eso digo, ¿qué pensarías tú en ese sentido? Si tu novia conoce a un chico así y se empieza a llevar bien. O sea, ¿eres celoso? Eso sería el punto. Yo sí soy celoso. Desde ahí, desde que dijiste conoce a un chico, a ver, ¿a quién a conoció? ¿A quién? A ver, vos, Isabel. Mentira, no. No, o sea, no, ni mi novia no es celoso, sí. Es como que creo que confía en mí o no le importo, una de las dos. Qué triste. ¿Ves? Esa es una desgracia de la vida. Amigos, tranquilos. Nuestra compañera está bien, está tranquila. Ya no me manden esos mensajes, por favor. Mándenme cosas chistosas para reír. Claro, un meme, por ejemplo. ¿Qué tal si para alzar el ánimo les dejamos con una canción? Claro que sí, chicos. Vamos a escuchar Desnúdate Mujer de Frankie Ruiz. Desnúdate mujer, con frente a mi vida. Dios, no sé por qué me engañas, si yo te adoro. Thank you. Bueno, chicos, no se olviden de seguirnos mandando sus mensajitos al 098-419-6877. Ya saben que la temática de hoy es sobre las anécdotas, cosas chistosas que les ha pasado en esta semana, las cosas tristes, las desgracias. Cualquier cosa será bienvenida y será leída. Si quieres que digamos tu nombre y nos dices nomás, o si no, en anónimo, no hay problema. ¿Sabes? Yo iba a decir como desgracia, pero me pasó. Fue algo bueno en sí, porque el día lunes la pasé bien, aunque estuve hecho pedazos porque me había sacado el aire con proyectos, con tantas cosas. Yeah. Hubo un momento del día donde fue bueno en sí. Y, por ejemplo, igual el miércoles teníamos que presentar un proyecto hecho pedazos. Yeah. Y madrugué y me cogió un tráfico horrible en Occidental. Por es Dios, por Dios. Y lo bueno es que me encontré con uno de mis compañeros corriendo. Y dije, bacán, no soy el único. Estamos que se tarde a los dos, ¿no? De ley, dije, yeah, algo positivo. O sea, sí, perdón. Y o claro, sea, sí te tranquiliza un poquito ese hecho de ver a algún compañero conocido que está en tu mismo curso, así. Y como justo, que, ya no soy el único. Exacto, y era justo con el que presentaba proyecto porque éramos cuatro muy y mal. Dos estábamos afuera. Muy mal, me parece. Sí, qué ver. Ha sido una semana súper larga. Súper agitada, la verdad. Muy, muy agitada. Creo que nos acumularon todo. Pero bueno, aquí estamos para brindarles, aparte de nuestras anécdotas tristes y desgracias, la mejor música salsa para subirles el ánimo. Vamos con otra canción, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, chicos, vamos con Amiga de Rey Ruiz. Y yo estaba perdido. Me sentía triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo. Amiga, tú bien sabes lo importante que era en mi vida. La perdí como perdiste tú. Ah.

Bueno, chicos, después de esta canción de los chicos de Salserín, dedicada especialmente para Mabel, que ella es una fiel oyente, se podría decir, que siempre nos está pidiendo esta canción, no sé, pero le gusta mucho. Y se sabe emocionar porque le sabemos mandar saludos, y a quien no, pues. ¿Te parece si mandamos algunos saluditos? Claro, especialmente a nuestros amigos del AC Milan, que ves, todos los días escuchan el programa. Claro, eso sí. Saludos a Chilibula. Saludos también a las personas que están activas con nosotros en Facebook, que son Cielito Soto, Alison Morales, Daniela Sosa, Daniela Rosero, Alejandro Palma, Alejandro Cifuentes. Les mandamos un saludo abrazo. Muy especial. Hola. Un saludo muy especial y gracias por estar siempre con nosotros compartiendo y dándole me gusta a nuestras publicaciones. Y aparte de eso, siempre comparten de la buena música que subimos para ellos. Esperemos que mientras dejamos una canción nos llegue un mensaje de las grandes anécdotas que los muchachos están viviendo, compartiendo, entre otras cosas. Sí, chicos, les dejamos con la canción de Calle Real, Ya lo sé. Regresamos de aquí una vez más con ustedes, ya saben, dándoles siempre este buen ánimo en esta madrugada. Y ahora sí, ¿tienes algún mensajito por ahí que nos hayan enviado? Sí, estaba viendo, me dicen que Bueno, un pana dice que está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Ha de ser de nuestra facultad en sí. Nos dice que él también tuvo una experiencia medio fea el día lunes. ¿Ya? Pero que fue gratificante porque conoció a una persona. ¿Ya? Y eso me asombra porque, sí, ¿quién será, no? ¿A quién conocería? Ni idea, me dice que la pasó muy bien. O sea, no cacho, pero no cacho, la ha pasado que, bien. Que también. Listo. Una vez, amigo, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. De vez en cuando sí es bueno conocer a alguien más. Eso que sí pueda ayudarte, apoyarte. O te deja muchas enseñanzas. Claro, exactamente. Y por eso vamos a poner la canción que dice Ya estoy aquí, de Planear. ¡Vamos! ¡Planear lo llegó! ¡Con su vacilón! ¡Cuando mires! Bueno, chicos, regresamos con esta hermosa canción de... Bueno, la canción en sí, no sé, mentira, no, claro, sí sabemos, desde Planealo. Ya estoy aquí. Oye, pero ¿tú has conocido una persona así que tú digas, como tú no hay ninguna? La verdad es que sí, pero no sé. O sea, no, sí le he conocido. ¿Ya? Y como esa persona no hay ninguna hasta ahora. No. Hasta que llegue otra, no me digas. Hasta que Badabun no se pare. Ah, claro. Así que amigos, tendrán cuidado, eso, por favor. Claro, Badabun ya está en Ecuador. Creo que había estado, no sé si era Ambato. Sí, creo, por Ambato. No sé si vieron, amigos, ustedes, el meme que habían hecho los de la Facultad de Comunicación, diciendo: amigos de Badabun, por favor, vengan a la Facu de Comunicación, porque hay muchas mujeres infieles y que juegan con nosotros los hombres. Así dicen. ¿Cachan? Pero bueno, eso... De parte y parte puede ser. Claro, tendrá que ser comprobado con los muchachos de Badabun. Así que por eso... Recomiéndenle que vayan allá. Dele ya, por favor, muchachos, es una súplica. Apiádense de nosotros, los fieles, por así decirlo. Pero bueno, empezamos con un tema que dice: Como tú ninguna, de Karol G. Hermoso programa, y en esta linda madrugada les quiero decir que se acabó el programa, otra, pues ya se la tengo la última anécdota, pero bueno, no es la anécdota en sí, sino que comparto con mi compañero Renzo aquí de lo que no sabemos, nos quedamos en clases y a veces no nos revisan el deber, o a veces nos hacen quedar de gana, o sea, no sé qué piensan los profes, no sé cuánta maldad hay en su corazón. Sí. Pero bueno, así toca seguir y no hay que ser irresponsables y toca ir a clase. Pero bueno, lastimosamente ya se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que irnos, pero ¿sabes qué? No te desconectes de nuestra programación. Quédate en sintonía con lo que sigue porque yo sé que te va a gustar. Y, eso sí, y si tienes una noche larga, ya sabes, aquí seguimos con el programa de Radio Casa de la Cultura en 940 AM, escuchando todas las madrugadas. ¿Ves? Ya está con sueño, así que sí. Lo preferible es que usted ya se vaya a dormir. Eso sí. Bueno, será hasta una próxima ocasión. Nos vemos hoy. Bueno, nos olemos, nos oímos, nos vemos. Todo. Luego, lo que sea. Soy Renzo Reyes y hasta la próxima. Pilas de escucha, Salsonea tu mañana. Escucha más radio, apaga tu televisión y concéntrate en todo lo que realmente vale la pena. Igualmente, chicos, se despide Estefanía Morales y les dejamos con una canción que se llama Como lo hacía yo, de Ken White y Nicky Jam, versión salsa. Oh,